¿ya? Venga. Hoy arderá la ciudad, hoy comenzará la cuenta atrás, hoy sale de caza el león, buscando presa con la que el rock and roll bailar. Sin pandero y se le ve el plumero, su hábitat las barras de bar, la barbina y sombrero, el cubata medio lleno, huele la carne nada más entrar. A él le gustan las mujeres de talla 3XL, de más de 120 si puede ser, las persigue sin tregua y se le ve a la legua, las rellenitas son su debilidad. Hoy arderá la ciudad, hoy comenzará la cuenta atrás, hoy sale de caza el león, buscando presa con la que el rock and roll bailar, buscando presa con la que el rock and roll bailar. En su alma no habrá paz hasta que consiga saciar su vicio con la más gorda del lugar. Soy sincero, yo lo único que espero es que no pueda por asfixia natural. Mamá, hoy arderá la ciudad, hoy comenzará la cuenta atrás, hoy sale de caza el león, buscando presa con la que el rock and roll bailar, buscando presa con la que el rock and roll bailar, buscando presa con la que el rock and roll.